Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 15 minutos, muy buenos días, tengan todos ustedes, estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores, ya estamos a miércoles, mitad de semanita, espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este bello día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura, tenemos una temperatura actual de 55 grados Fahrenheit, un cielo muy nublado en algunas partes, pero en otras pues ya está totalmente despejado. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 71 grados, mínimas de 48 con cielos soleados y despejados. Tenemos un viento que corre a 2 millas por hora, una visibilidad de 10 millas y una humedad de un 70%. Para el día de mañana jueves se esperan máximas de 81 grados, mínimas de 58, va a estar haciendo mucho calorcito el día de mañana, así que prepárense. Para el día viernes se esperan máximas de 82 grados, mínimas de 55. Con cielos parcialmente despejados. Para el día sábado, fin de semana, máximas de 76, mínimas de 59, con cielos soleados y despejados. Y para el día domingo, máximas de 80, mínimas de 57, con cielos parcialmente soleados, con una probabilidad de un 22% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita. El próximo lunes va a ser pues el Memorial Day, ese día no se trabaja. Y también tenemos temperaturas altas, ya se vienen temperaturas altas, así que hay que hidratarse muy bien. La próxima semana ya alcanzaremos arriba de los 90 grados, así para que ya se den una idea de lo que se viene. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. DJ Niñote Mix, te presentamos un nuevo ritmo. El ritmo de la matraca. La matraca. A disfrutar.

7:54, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries. Cuando comience a dejarse sorprender por lo inesperado, le irá mucho mejor. No busque explicaciones para todas las cosas, aprenda a disfrutar el momento. En el amor vivirá un día espléndido a pesar de que existe una serie de crisis en el sexo opuesto. Evite forzar a esa persona a tomar una decisión apresurada en el amor. En la riqueza, olvídese de concretar operaciones financieras. No es un día propicio de estas actividades. Destine todas sus energías para terminar con su trabajo que tiene pendiente. En el bienestar, deslíguese de las tensiones del pasado que solo sirven para preocuparlo y ponerlo melancólico. Propóngase tener una mirada positiva hacia el futuro. Para el signo de Tauro, coordine mejor sus actividades para poder llegar a cumplir con todas sus obligaciones en tiempo y forma. En el amor vivirá momentos muy intensos en el amor, ya que la relación con su pareja crecerá y su imaginación lo hará volar. En la riqueza, anímese y deje de dudar en concretar ese negocio que viene postergando hace varios meses. En este día solo debe evitar firmar contrato o documentos. En el bienestar, si hoy cuenta con un poco de tiempo libre, debe aprovechar el momento para dedicarlo a las tareas hogareñas. Lo disfrutará mucho junto con su familia. Para el signo de Géminis, confeccionese un balance completo y detallado de la marcha de sus proyectos. Le será muy positivo para las decisiones que deba tomar. En el amor, tenga mucha prudencia al asumir compromisos. No es el momento para tomar decisiones apresuradas. En la riqueza, aproveche la luna en oposición y trate de deshacerse de actividades que no le aportan ningún beneficio económico. Muchas de ellas solo lo agobiarán. En el bienestar, si tiene algún problema que lo supere, converse con sus amigos y ellos lo ayudarán a tomar decisiones acertadas. Intente compartir sus emociones con los demás. Para el signo de Cáncer, mantenga la paciencia para afrontar el día con tranquilidad. No espere que los asuntos que tiene entre manos se solucionen con rapidez y sin esfuerzo. En el amor, busque la forma de liberar los sentimientos y de expresarlos sin prejuicios a su alma gemela. En la riqueza, no se demore ni un día más, ya que deberá tomar una pronta decisión en el plano financiero. En el bienestar, aprenda a contener sus impulsos de querer complacer en todos los demás. Caso contrario, terminará agotado. Para el signo de Leo, Seguramente necesita reflexionar en los inconvenientes que vivió días atrás, podrá reconocer algunas dudas que le impiden que las soluciones salgan a la luz. En el amor, trate de valorar a su enamorado como debe ser, antes de que sea tarde, reflexione en soledad y pregúntele en qué está fallando para poder modificarse. En la riqueza, generará nuevos proyectos en el ámbito profesional que harán mejorar su economía, sea muy prudente y en poco tiempo alcanzará sus objetivos tan deseados. En el bienestar es el momento para que se anime a realizar algunos cambios, intente romper con su estructura y de esta forma encontrará el equilibrio que tanto ha buscado en su vida. Para el signo de Virgo, haga uso de la vitalidad al máximo, ya que le espera un día lleno de movimientos y sorpresas. Trate de sobrellevarlos de la mejor manera y muy pronto verá los resultados. En el amor, no puede perder esa amistad por una tontería. Procure ser maduro y tomar contacto con ese amigo de hace años para que puedan resolver ese inconveniente. En la riqueza, en los temas financieros, intente tener más empuje para que asuma las nuevas responsabilidades. Tome coraje y busque nuevos proyectos para que los pueda ejecutar. En el bienestar, fortalezca los músculos con algún ejercicio físico. Y con ayuda de una buena dieta, rompa con el sedentarismo. Busque alguna rutina por la web que se adapte a usted. Para el signo de Libra, prepárese, ya que se le presentará la oportunidad para hacer cambios extremadamente profundos en su vida personal y social. Evite limitarse por el miedo. En el amor, será un día en el que los requerimientos de su pareja lo podrían asfixiar, así que trate de darle mensajes claros a su enamorada o a su enamorado. En la riqueza, resguarde las finanzas y no arriesgue su capital si desconoce el proyecto. Muchas veces los negocios que ofrecen ganancias rápidas pueden llegar a perjudicarlo. En el bienestar, debería no sobrecargarse con demasiadas actividades, principalmente en su día libre. Procure disfrutar más de su familia cuando no tenga obligaciones. Para el signo de Escorpión, aproveche, ya que sus pensamientos estarán más ágiles y de esta forma podrá expresar con claridad sus ideas y llamará la atención de los demás. En la riqueza, en estos días, un compañero de trabajo podría jugarle una mala pasada, así que manténgase en estado de alerta para poder sobrellevar esta situación. En el amor, incorporando afecto y compromiso en la relación que tiene con su alma gemela, podrá diseñar un nuevo rumbo de las emociones compartidas. En el bienestar, deje que todo fluya sin apresurar las situaciones. La mejor manera para alcanzar la armonía en este día será no planificar nada. Sagitario, evita acelerar el curso de las cosas, ya que se encontrará con diferentes obstáculos. Todo lleva su tiempo y hoy la luna le exige un ritmo pausado. En el amor, si pretende reparar su relación que está un poco desgastada, deberá ser más tolerante e iniciar una nueva forma de comprensión. En la riqueza, después de tantos sacrificios, abundarán las satisfacciones. Prepárese, ya que sus condiciones laborales y financieras cambiarán hoy para su bien. En el bienestar, cambie su dieta, intente consumir más alimentos frescos y manténgase más tiempo al aire libre. Incorpore alimentos saludables como el pescado y vegetales. Para el signo de Capricornio, déjese ayudar por la gente que lo quiere, acepte los consejos y recapacite de sus propios errores, ya que la agresividad se podría apoderar de usted. En el amor, es un tiempo para dialogar y replantearse que hay una necesidad de cambio en la relación de pareja. Busque la forma para remediar la crisis que están transitando. En la riqueza, si se lo propone e intenta bajar esa cuota de ansiedad que lo perturba desde hace tiempo, muchas de sus ideas se transformarán en ideas positivas. En el bienestar, con una dieta equilibrada junto al ejercicio físico, conseguirá rebajar esos kilitos que le molestan. No busque fórmulas mágicas para adelgazar. Para el signo de Acuario, evite hacer las cosas de forma apresurada. Entienda que la prisa y la desesperación no le aseguran nada. Tranquilícese y actúe con mucho cuidado. En el amor, quite a un lado su orgullo y su ego para disfrutar de la compañía de su pareja. Aunque le cueste, intente ser más compañero en la relación. En la riqueza, por más de que haya finalizado sus tareas laborales y le sobre el tiempo, utilícelo de manera productiva e intente adelantar trabajo para la semana. En el bienestar, haga uso del tiempo libre para la recreación y encuentre usted mismo el estímulo en nuevas actividades. Busque por la web algo que sea de su agrado. Y por último, nos vamos a ir con el signo de Sagitario. Esté preparado, ya que transitará un día lleno de contradicciones en todo lo que realice y podría sentirse desorientado. Si surge algún problema, no se desespere. En el amor, por más que se sienta ahogado por los requerimientos de su pareja, permanezca a su lado y no huya. Muchas veces usted ha estado así y ella lo ha acompañado. En la riqueza, distiéndase, ya que será un día muy tranquilo en el ambiente laboral. Aproveche el tiempo para organizar las tareas que tiene pendientes desde hace días. En el bienestar, concédase un momento para reflexionar profunda y espiritualmente. Ambiente su hogar con música suave, ya que será una noche ideal para el relax. Ocho de la mañana con 7 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Vive contigo, es tu amiga, es tu mujer, es tu esposa y es tu amante. Ella es toda un cuerpo fiel, no le causes angustia, no le hagas padecer. Piensa que en algún momento tu madre pudo ser, porque es mujer y merece respeto y a ti te entregó la pureza de su vientre, y tienes que estar pendiente de los detalles. Ternura, háblale, pero con mucha dulzura, mi amor.

brillas en la noche de la mediocridad. Me vuelve loco tu forma de ser. A mí me volvió loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son joyas en el barco de la mediocridad. En la noche de la mediocridad me vuelve loco tu forma de ser. A mí me volvió loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son joyas en el barco de la mediocridad. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. A la mañana con 17 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y en la primera información se trata de los vehículos militares más caros del mundo. De hecho, pues la nota en sí decía que era el nuevo juguete del ejército que cuesta $1,000 millones. ¿Cómo la ven? Esos vehículos militares que dices tú, ¿cuánto costarán? Bueno, pues la información que aquí tengo habla sobre varios vehículos, pero uno de ellos es el FA-18 Hornet, que este es en Canadá. El fabricante es McDonnell Douglas con Northrop desde 1974-1994, el Boeing de 1997 al presente año. Y los usuarios principales son las fuerzas aéreas de Kuwait, Israel, Francia, Estados Unidos, Canadá y Suiza. El costo de este programa cuesta $270.53 millones, $70.64 millones por unidad según el año fiscal del 2017. Está fabricado originalmente por McDonnell Douglas. El Hornet es la versión canadiense del American FA-18 Hornet y este famoso avión de combate fue otorgado a McDonnell Douglas después de que la compañía de defensa ganara el proyecto de un nuevo avión que combate en el 1980 las entregas del Hornet a las fuerzas canadienses que comenzaron en 1982. Pues bastante carísimo, ¿verdad? 270.53 millones y 70.64 millones por unidad. Y bueno, vamos a ver otro de los vehículos. Este es un tanque Type 10 que está en Japón. El fabricante es Mitsubishi Heavy Industries. Los usuarios principales son las fuerzas de autodefensa de Japón y el costo de este tanque más bien de guerra. El programa es de 890.4 millones, 8.4 millones por unidad según el año fiscal 2014. Y este tanque de batalla de última generación ya está programado para ser el tanque de batalla principal del ejército japonés. El Type 10 o el Tipo 10, el Tipo 10, está fabricado por el competidor de Toyota, Mitsubishi, que tiene una subsidiaria relacionada con el ejército, el Mitsubishi Heavy Industries. Vámonos a ver otro, el submarino clase Typhoon, que es la clase Ácula de Rusia. Este sí está, se ve impresionante, se ve demasiado futurista. El fabricante es el astillero Amur Sebash. Los usuarios principales son la Armada Rusa y la Armada India. Pues con razón, les dije que se veía muy futurista. Pero bueno, el costo, si los que les estaba mencionando se les hacía caro, este tiene un costo de 1.550 millones en el año fiscal de 1995. Ácula significa tiburón en ruso. Y un nombre apropiado para esta impresionante nave militar es este submarino de clase Typhoon de propulsión nuclear, que fue designado como un proyecto Ácula por la Unión Soviética. Y la clase Typhoon es la clase más grande de submarinos que existe, incluso más grande que los submarinos de compañía con sede en Estados Unidos como Huntington Ingalls Industries. Y bueno, último que les voy a dar, el vehículo de reconocimiento de combate 8x8 Boxer de Australia. El fabricante es Rheinmetall Defence. Los usuarios principales son el ejército australiano y el costo de este programa es 5.2 mil millones. No 5.2 millones, 5.2 mil millones y 24.64 millones por unidad. Este vehículo de combate con múltiple blindado ha existido desde la década del 2010, aunque las naciones detrás del programa han cambiado a medida que se desarrolló el diseño del Boxer, y que fue diseñado originalmente por un consorcio internacional de naciones, a diferencia de una sola compañía como Lockheed o Bell, y el desarrollo es administrado por OCCAR, que es la Organización para la Cooperación Conjunta de Armamento. Pues ahí está el auto de Australia, y así les puedo mencionar muchos más. Yo esperaba que nada más nos dieran pues la información de uno, del más caro, pero bueno, ahí están. Hay muchos vehículos del ejército, ¿no?, que cuestan bastante caros. Y bueno, en otra información, les voy a hablar ahora de fuera de lo común o de ciencia. Se trata sobre unos secretos de una galaxia lejana que sugieren que nuestra Vía Láctea pues no es tan especial después de todo. La Vía Láctea se habría formado en un proceso de evolución gradual y no como resultado de un choque con otra galaxia. Y esto haría de nuestro hogar cósmico un lugar mucho más típico en el universo de lo que se pensaba, según un estudio que publica The Astrophysical Journal Letters. Para llegar a esta conclusión, un equipo internacional de astrofísicos ha estudiado la galaxia UGC 10738 a 320 millones de años luz, que también tiene forma de espiral y que ha encontrado sorprendentes similitudes entre ambas. Los firmantes de esta investigación, australianos y alemanes, indican que las galaxias tipo Vía Láctea son probablemente muy comunes. La Vía Láctea está formada por discos finos y gruesos llenos de estrellas, que se creía que se habían formado tras una fusión violenta y un poco frecuente, por lo que probablemente no se encontrarían en otras galaxias espirales. Sin embargo, el UGC 10738 tiene discos similares, lo que sugiere que esas estructuras no son resultado de una rara colisión de hace mucho tiempo con una más pequeña, sino una especie de camino por defecto de formación y evolución de las galaxias, fue lo que señaló Nicholas Scott del Centro de Excelencia ARC de Australia para la astrofísica del cielo en tres dimensiones y uno de los autores del estudio. A partir de esos resultados, el equipo considera que las galaxias con estructuras y propiedades particulares de la Vía Láctea son probablemente muy comunes, así que son nada más del millón. Entonces la UGC 10738, al igual que nuestra galaxia, tiene un disco grueso formado principalmente por estrellas antiguas identificadas por su baja proporción de hierro respecto al hidrógeno y al helio, mientras que las del disco delgado son más recientes y contienen más metal. Aunque ya se habían observado discos de este tipo en otras galaxias, era imposible saber si albergaban el mismo tipo de distribución estelar y por lo tanto orígenes similares. Entonces ahí está, pues es lo que están descubriendo, que pues que dicen no es tan especial, así que ni se crean tanto, ¿no? Y bueno, esa es la información que les tenía. Hay otra información que pues la verdad está de preocuparse, que es una noticia de última hora, y bueno, se las voy a dar a conocer para que usted mantengan enterados. Es una noticia sobre algunas preguntas claves acerca del hongo negro. No sé si ustedes ya lo han escuchado en las noticias, que está atacando este hongo negro que le llaman a pacientes con COVID-19 en la India. Lo llaman el hongo negro y en India es considerado una pesadilla dentro de la pandemia del coronavirus. Esta semana fueron reportados casi 9,000 casos de mucormicosis, que es este hongo negro, que es una infección causada por un hongo. Algunos pacientes solo han podido ser salvados al extirparles un ojo, y la tasa de mortalidad entre quienes se contagian es del 50%, o sea que es bastante. Miles de casos se han registrado entre pacientes que se habían recuperado del COVID-19 o que estaban en proceso de recuperación, y de ahí que se asocie a la pandemia del coronavirus. Los médicos aseguran que existe una relación con los esteroides que se usan para tratar la enfermedad. Y se sabe que los diabéticos pues tienen un mayor riesgo de sufrir la mucormicosis. Algunas de las claves para entender qué es la infección por mucormicosis y por qué tiene efectos pues tan devastadores es de, primero hay que saber, ¿no?, qué es la mucormicosis, que comúnmente se le llama hongo negro y es una infección muy rara. Es causada por la exposición al hongo mucor, que es la parte de la familia Mucoraceae, que se encuentra comúnmente en el suelo, en las plantas, el estiércol y las frutas y verduras en descomposición. Es omnipresente y se encuentra en el suelo y el aire, incluso en la nariz y la mucosidad de las personas sanas, fue lo que explica a la BBC el doctor Akshay Nair, un cirujano ocular de Bombay en la India. Afecta los senos nasales, el cerebro y los pulmones y puede ser potencialmente mortal en personas diabéticas o gravemente inmunodeprimidas como pacientes con cáncer o personas con VIH. ¿Qué es lo que causa esta infección? Los médicos creen que la mucormicosis puede estar provocada por el uso de esteroides, que son unos compuestos farmacológicos que son usados para los tratamientos de pacientes graves o en estado crítico por el COVID-19. Los esteroides reducen la inflamación en los pulmones y ayudan a detener algunos de los daños que pueden ocurrir cuando el sistema inmunológico del cuerpo se acelera para combatir el coronavirus. Pero también reduce la inmunidad y aumentan los niveles de azúcar en la sangre, tanto en pacientes diabéticos como no diabéticos por el COVID-19. Los expertos creen que esta disminución de la inmunidad podría desencadenar los casos de mucormicosis. La diabetes reduce las defensas inmunológicas del cuerpo, el coronavirus lo agrava, y luego los esteroides que ayudan a combatir la COVID-19 actúan como combustible para el fuego, fue lo que dijo Nair. ¿Cuáles son los síntomas? Los pacientes que padecen de esta infección por hongo suelen tener síntomas de congestión y sangrado nasal. También hinchazón y dolor en el ojo, en los párpados, párpados caídos, visión borrosa y finalmente la pérdida de un ojo. Y puede haber muchas manchas negras en la piel alrededor de la nariz. Los médicos dicen que la mayoría de sus pacientes llegan demasiado tarde para ser tratados cuando ya están perdiendo la visión. Los médicos tienen que extirpar quirúrgicamente el ojo afectado para que eviten así pues que la infección llegue al cerebro. En algunos casos los pacientes han perdido la visión en ambos ojos y en casos raros los médicos tienen que extirpar quirúrgicamente el hueso de la mandíbula para evitar que la enfermedad se propague. Se puede tratar con una inyección intravenosa antifúngica que debe administrarse todos los días durante un máximo de 8 semanas y es el único fármaco eficaz contra esta enfermedad. Ahora, la pregunta número 4, ¿es contagioso? La mucormicosis no es contagiosa entre personas o animales, solo se desarrolla en pacientes con las condiciones propicias en su cuerpo, como la diabetes o la inmunodepresión causada por otras enfermedades. Sin embargo, ya que se propaga por las esporas de hongos que están presentes en el aire o en el medio ambiente, es casi imposible evitarla. Pero una persona sana o sin problemas del sistema inmunitario no debe temer por un contagio de este tipo, ¿ok? Y la pregunta número 5, ¿qué tan extendido está el contagio en la India? Un alto funcionario del gobierno de India, B.K. Pau, ha declarado que no hay un gran brote de mucormicosis, sin embargo en todo el país se han reportado un número creciente de casos que ha llegado a más de 8,800 personas esta semana. Ya estamos viendo 2 o 3 casos por semana aquí, es una pesadilla dentro de una pandemia, fue lo que dijo la doctora Renu Cabrado del Hospital Zion de Bombay. Pues esperemos realmente que pues esto no se siga propagando, que la gente pues ahora esté más atento, ¿no?, a esos síntomas y pues ir rápido al médico para que les den el medicamento y pues no se vaya a agravar la situación. Muy lamentable todo lo que está sucediendo con esta enfermedad. Ya esperemos que ya pues ya no escuchemos, ¿no?, tantas noticias tan trágicas y que pues escuchemos que ya esta enfermedad ha cesado, se ha terminado y ya todos estén bien. Así que una oración para toda la gente que está en la India, para toda la gente que está enfermita ahorita, ya sea del COVID o de cualquier otra enfermedad, que Dios les mande la sanación, mucha fuerza, mucha energía, pues para combatir esta o cualquier otra enfermedad. Y bueno, con esto vamos a finalizar este segmento y ahora vámonos a una pequeñísima pausa y ahorita voy a regresar en el segmento de Conociendo tu Meta. Vamos a hablar acerca de los champiñones. A ver, les voy a decir pues algunos beneficios que tiene el que ustedes consuman champiñones y quién también pues no debería consumir tantos champiñones como yo comprenderé. Vámonos a la pausa, ahorita volvemos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te das y no piensas hablar, y que al menos pretendes nunca regresar. Pero vida, déjame que te bendiga, porque así es la vida y sé que volverás. Que ha llegado el momento en que quieres volar, comparar otros besos y formas de amar. Soy humano y lo entiendo, no detengo tus anhelos de probar tu libertad. Sé que existe alguien más que busca tu amor y que es algo normal, que estás en tu derecho y no lo puedo evitar. Pero no la beses como a mí, pero no la toques nunca así, pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí. Pero no la mires como a mí, nunca así, por tu bien lo digo, porque si lo haces, te vas a acordar de mí. Tal vez crees que estoy loca por pensar así, por dejarte partir y alejarte de mí. Pero vida, se te olvida que eres mío y tu partida solo es parte de vivir. Sé que existe alguien más que busca tu amor y que es algo normal, que estás en tu derecho y no lo puedo evitar. Pero no la beses como a mí. eres como a mí. No la acaricies nunca así. Por tu bien lo digo, porque así lo haces. Te vas a acordar. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 36 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a iniciar con el segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy voy a hablarles acerca de los champiñones. Tal vez ustedes han decidido que tiene que ver con el metabolismo. Recuerden que toda información que nos ayude a mejorar nuestro metabolismo yo se las voy a traer, así sean recetas, alimentos, suplementos, vitaminas, etcétera, etcétera, ¿no? Y hoy le toca a los champiñones. ¿A quién de ustedes les gustan los champiñones? ¿Cómo los cocinan? ¿Cómo los preparan? ¿En sopa? ¿Asados? ¿En ensalada? ¿En caldos? ¿Cómo los preparan? Si es que los preparan, tal vez dicen, a mí no me gustan. Pero bueno, por su delicado sabor y fácil preparación, los champiñones son la especie de hongo comestible que más se utiliza en la gastronomía. También son bajos en carbohidratos y calorías y ricos en nutrientes. Por eso es muy importante que la gente que no tiene problemas con su sistema nervioso, pues puedan consumir los champiñones. ¿A qué me refiero que no tengan problemas nerviosos? Hay gente que está demasiado estresada, que está demasiado alterada, que su sistema nervioso pues está al tope, de que, no sé, escucha que tocan la puerta y ya se asustan, o el timbre se asustan, o la alarma, como yo comprenderé, ¿no? Cuando hubo el terremoto el año pasado aquí, y también cuando yo escucho las alarmas contra incendios y me pongo mal, cuando vivía en los departamentos hace años, pues yo vivía en un tercer piso, entonces cuando de repente sonaba la alarma contra incendios, imagínense, pues se prendían en todo el edificio y es un sonido bastante fuerte que pues me ponía muy nerviosa, ¿no? Y cuando llega a sonar aquí la alarma también de la casa, tanto de incendios como la de la casa, pues sí, también así como que me saca de onda y me altera todo mi sistema nervioso. Ahora, ¿qué pasa ahí cuando una persona, sin que estén sucediendo cosas así alarmantes, pues se sienten angustiados, estresados, ansiosos? Pues es ahí cuando ustedes deben de checar qué alimentos están consumiendo. La cafeína, obviamente, pues la tienen que quitar de sus alimentos. O sea, que el cafecito, si tú andas todo tembloroso, temblorosa, te asustas por cualquier cosa, andas muy acelerado, quítate la cafeína, todo lo que contenga cafeína, y evita comer alimentos que sean altos en purina. La mayoría de los alimentos tienen purina, pero hay unos que son demasiados. Por ejemplo, ya les había comentado sobre las espinacas, que yo las usaba mucho, y las espinacas tienen muchas purinas, tienen muchos nutrientes, obviamente, muy beneficiosos. Así que para las personas que predomina el sistema nervioso simpático en nuestro organismo, pues no se nos recomienda tanto los alimentos que contengan altas purinas, y si contienen, pues que lo consumas lo menor posible, o que los consumas por la mañana para que no te afecte tu sueño, o para que no te afecte también tu sistema nervioso, ¿no? Entonces, ya aclarado este punto, y ya saben, pues, quiénes no deberían de consumir tanto los champiñones y quiénes sí, los que predominan el sistema parasimpático en su organismo, en su sistema nervioso, pues, coman tranquilos, no les pasa nada, ¿no? Y bueno, te voy a decir cuáles son las propiedades para que tú los puedas, pues, aprovechar, ¿no? Existen los champiñones que son de color blanco, grisáceos o rosados, y esos son una buena fuente de vitaminas, especialmente la vitamina B y la vitamina C. Contiene fibra, minerales como fósforo, magnesio, potasio y selenio, y otros compuestos con propiedades antioxidantes. Por este motivo, su consumo suele relacionarse a diferentes beneficios para la salud. El primero es que te ayuda a controlar el peso. Los champiñones aportan aproximadamente 4 gramos de proteína cada 100 gramos y están conformados en un 90% de agua y rebosan en vitaminas y minerales. Así que es pura vitamina y mineral. Así que no dejen de consumirlo. Nada más las personas, nuevamente les repito, que ahorita tienen problemas con su sistema nervioso. Hay muchas enfermedades o síntomas que están relacionadas con el sistema nervioso, así que si ustedes ya tienen ahí algún problemita, pues nada más traten de evitarlo y consuman lo menos posible, ¿no? Mucha gente que quiere controlar su peso, especialmente las personas que tienen dietas cetogénicas, que también son conocidas como la dieta keto o keto, o dietas paleolíticas, que también son conocidas como paleo, pues estas dietas incluyen mucho, pues, los champiñones, porque son bajos en calorías y etcétera, etcétera, ¿no? Te da saciedad y puede reemplazarlo por carne, porque es parecida, pues, la textura y el sabor, ¿no? Pero bueno, otro de los beneficios es que te ayuda a controlar la diabetes. Las personas que sufren de diabetes suele recomendarse como parte de una dieta, porque aportan buena dosis de fibra, que es una sustancia fundamental en toda alimentación saludable, especialmente en las personas que padecen diabetes, debido a que retrasa la absorción de la glucosa, previniendo los famosos picos, esa subida, ¡chum!, que se les sube la glucosa bastante, y que les ayuda a facilitar el control del azúcar en la sangre. Le ayuda a mejorar las defensas. En los últimos años, diferentes estudios señalaron que incluir champiñones en la dieta te ayudaría a fortalecer las defensas del organismo. Y esto se debe, pues, a que son ricos en distintos compuestos con propiedades antioxidantes como polifenoles, polisacáridos, betaglucanos, vitaminas como la B2 o la C y minerales, especialmente el selenio. Ustedes no se imaginan de los beneficios es de que tengas tú el selenio en tu organismo, ¿no? En la sangre. Muchas veces nosotros no sabemos cuáles son los minerales que tiene nuestro cuerpo y cuándo estás deficiente, porque pues obviamente no te hacen estudios así que digan, pues sí estás deficiente de esto o del otro, ¿no? Y cuando tú tienes los minerales, las vitaminas que tu cuerpo necesita, pues tu cuerpo actúa bastante bien, es como un carro del año, ¿no? Pero cuando te faltan ciertos minerales o vitaminas, pues tal vez andas muy cansado, muy irritado, deprimido. O sea, ¿por qué? Porque tu metabolismo está muy lento, porque le falta algún tipo de combustible y no se lo estás dando, ¿no? Bueno, también si tú consumes o si tú ingieres los champiñones puedes tener un menor riesgo de problemas asociados al envejecimiento porque poseen glutatión y ergotioneína. Entonces es otro de los beneficios, ¿no? Te ayuda también a reducir el impacto de los radicales libres, que son pues a los que estamos expuestos tanto en el medio ambiente como en las cosas que consumimos o los productos que utilizamos de belleza o para el tinte del pelo, etcétera, etcétera. También te ayuda a proteger el corazón. Consumir champiñones es una buena forma de cuidar tu corazoncito, principalmente por su rico contenido de potasio. En 100 gramos puedes encontrar 318 gramos de potasio y como referencia en 100 gramos de banana encuentras 358 gramos de potasio. Entonces 100 gramos de champiñones te va a dar casi la misma cantidad de potasio que te da 100 gramos de un plátano. Este mineral es útil para proteger la salud cardiovascular, ya que funciona como un vasodilatador que te ayuda a favorecer el correcto flujo de la sangre y que te va ayudando a disminuir la tensión en las paredes de los vasos sanguíneos. Y también tiene otras bondades como favorecer la función digestiva, favorecer la función hepática, o sea, de tu hígado, favorece el desarrollo y fortalecimiento óseo de tus huesitos, previene la aparición del acné y otros trastornos de la piel similares, te ayuda a prevenir la anemia, te ayuda a prevenir trastornos gastrointestinales como el estreñimiento y te ayuda a reducir el riesgo de deterioro cognitivo. Hay que tener precauciones porque los champiñones pueden ser cultivados o silvestres, sin embargo, pues se aconseja evitar la ingesta de estos últimos, los silvestres, porque te puedes confundir con otras especies y puede ser altamente peligroso, venenoso, pueden causarte intoxicación, náuseas o dolor estomacal, entre otros problemas. Así que mejor cómpralos donde sabes que están seguros, ¿verdad? Y para recordar, pues hasta contar con evidencia científica significativa proveniente de ensayos en humanos, las personas interesadas en utilizar terapias, ya sea a base de hierbas, suplementos, pues deben de tener mucho cuidado al consumir cualquier producto, alimento natural, suplementos, etcétera, etcétera, y consultarlo con su médico. Si tú ya tienes un problemita antes de que vayas a comer los champiñones, dile a tu médico, ¿podría yo consumir champiñones? Y te dice que sí, sí, ya, pues si hay algún tipo de reacción, pues también vas con tu médico y le dices, usted me dio permiso y me cayó mal. Bueno, ahí está esta información, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y aquí conocimos un poquito más sobre los champiñones, ¿verdad? Ahora vamos a irnos con el tema del día. Tengan listo su papel y lápiz para que escriban la lección del día de hoy. 8:49, ya regresamos con el tema del día y hoy vamos a hablar sobre las condiciones de la paz. Estamos en el apartado 7, continuamos en el capítulo 17. El capítulo 17 nos habla sobre el perdón y la relación santa. Este es el último apartado de este capítulo. Mañana, si Dios quiere, vamos a iniciar, ¿sí?, con el capítulo número 18, que nos va a hablar sobre el final del sueño. Y entonces, en este apartado se nos recuerda que el instante santo no es más que un caso especial, un ejemplo extremo de lo que toda situación debería ser. Y pues ya hemos hablado muchas veces, ¿no?, sobre el instante santo. Cómo nosotros nos damos cuenta que estamos faltos de fe cuando no estamos viviendo en el instante presente, cuando no nos sentimos tranquilos, cuando seguimos trayendo nuestros recuerdos. ¿Qué necesidad? ¿Por qué lo hacemos? A ver, me pregunto yo, ¿por qué lo hacemos, no? ¿Por qué a veces queremos traer esos recuerdos que sabemos que no nos están causando nada y que no forman parte de ello, y aparte lo platicamos con alguien más? O sea, ¿cuántas veces nosotros hemos escuchado en las charlas, ya sea de amigos o de familiares, que te están platicando algo de alguien más, o tú estás comentando algo de alguien más, metes ahí tu cucharita, como dicen, para hablar de algo que ya pasó y en el cual pues no están hablando algo pues muy agradable, o están haciendo comentarios que tal vez dices tú, no, esto no viene de la paz, no me causa pues tanta satisfacción, ¿no? Porque ojo ahí, mucha gente puede decir, sí, sí me causa satisfacción decir o dar a conocer que esta persona es así y asá porque me hizo esto. Como en tono de venganza. El tono de venganza nunca te va a causar una satisfacción, no la satisfacción que tú piensas, porque esa satisfacción obviamente es una venganza, es algo que te hace pensar que ya con eso pues te está pagando una parte, ¿no? Cuando no es así. La pregunta que debes de hacer, ¿me está generando paz el que yo esté comentando, el que yo me esté expresando, el que yo esté recordando eso, el que yo esté compartiendo esto con alguien más? Yo creo que si nos hiciéramos esta pregunta en todas nuestras conversaciones que tenemos con alguien más, el chisme que nosotros comúnmente conocimos no existiría. ¿Por qué? Porque dices, ¿me causa paz? ¿Causa paz esto que yo estoy diciendo? No, causa controversia, causa tal vez enojo, causa tal vez compasión, causa, no sé, pero no te causa paz. La fe, cuando tú aceptas la fe, estás aceptando todos los aspectos de la situación que tú estás viviendo. Y la falta de fe no ha impuesto el que nada se vea excluido de ella. Es una situación de perfecta paz, debido simplemente a que la has dejado ser lo que es. Es cuando tú dejas ser el momento. Como el día de ayer, de repente yo estaba cocinando, hubo un momento en que me agaché y me di cuenta que la parte de la estufa se había roto. Sí, una estufa rota. Son de esas estufas que van sobrepuestas en el, pues en la barrita, ¿no? Y ese cristal y se quebró y no supe ni cómo, no supe si fue por lo caliente, no sé si por el peso del sartén, porque era un sartén pesado, que ya lo he usado siempre y no había pasado. Entonces yo me quedé observándolo y dije, sí está roto, o nada más se rayó, y sí, estaba roto, ¿no? Y entonces en ese momento ahí como que me quedé pensando, me descuidé de momento, trayendo recuerdos, ¿qué pudo haber pasado? Golpeé ahí con el sartén. Se quebró en el momento, se quebró hace unos días, las fines de semana tuvimos una reunión aquí, y dije, ¿se habrá quebrado ahí? Entonces mi mente empezó a distraerse para que vean cómo es, ¿no? Y de repente, pues inmersa en esos recuerdos, tratando de descifrar qué es lo que estaba sucediendo, cómo había sucedido, pues se me ocurre yo mover la parrilla cuando tengo ahí el sartén, estaba cocinando, y muevo con las manos, ¿y qué pasa? Pues que me quemé. Me quemé y ahorita el dedo índice, pues ahí traigo pues la ampolla, ¿no? que ahí fue cuando me aterrizó al presente, así como que a fuerzas, ¿no? Dices tú, no, pues es mejor aterrizar al presente sin quemarte, ¿no? O sin que te pase algo, pues ahí voy y ya me pongo una pomada que se llama tepezcohuite para cuando ustedes pues les pase algo similar, o a sus niños, a sus pequeños, que quiera Dios y no, pero yo les recomiendo que tengan siempre a la mano ahí una pomadita que se llama tepezcohuite. Es muy conocida en México, no sé dónde vivan ustedes, pero busquen esa pomada, se la van a poner y no se la quitan, y eso va a hacer de que no te haga una ampolla. O sea, ahorita lo que traigo es una ruedita blanca, pero pues no me hizo todo lo que hace, te cicatriza súper rápido, etcétera, etcétera. Bueno, ya me estoy perdiendo el tema. A lo que voy es de que así es como es nuestra mente, ¿no? Con este ejemplo que yo les acabo de dar es para que nos demos cuenta de cómo pasamos desapercibido el instante presente, y el pasar desapercibido por un instante, el instante presente, nos puede llegar a lastimar. Ahí en mi ejemplo, pues físicamente me lastimó, me quemé por no estar consciente de que estoy cocinando y que estaba caliente el metal, o sea, la parrilla, que la quise mover, la agarré, o sea, totalmente inmersa en la mente pasada. Entonces, obviamente les digo, aquí está muy claro el ejemplo de cómo pues nos sumergimos en nuestros recuerdos. Ahora, yo sé que obviamente, pues ahí en este en esta experiencia que yo viví, pues está muy claro, está fácil de comprender, pero eso es lo que hacemos nosotros constantemente en otras situaciones, sin que la vida te diga, a ver, ponte presente, te voy a golpear o te voy a tirar un coco en la cabeza para que ya reacciones. No, la vida no nos va a hacer eso, ¿no? Y entonces nosotros somos los que debemos estar al pendiente de dónde está nuestra mente, porque si no, pues puede pasar cosas que nos podemos lastimar, ya sea físicamente como me pasó a mí, o también emocionalmente, que es mucho peor, ¿no? ¿Cuántas cosas te dices en tus pensamientos, a través de tus recuerdos, que realmente tú sabes que no vienen de la paz? Cuando estás recordando a alguien con la que tienes o con el que tienes algún problema, algo que dices tú, no lo puedo perdonar, no la puedo perdonar. ¿Cuántas cosas te estás diciendo de esa persona que te dijo, que tú interpretaste, que te hizo sentir, que no sé? ¿Cuántas cosas de esas te dices al día? ¿O cuántas veces estás viajando en lo que tienes que hacer en la semana? Por ejemplo, este fin de semana es fin de semana largo para algunos de nosotros. Entonces el día lunes no se trabaja, muchos ya tienen sus planes de irse de vacaciones o de hacer planes con su familia o con los amigos, y ya su mente ya está en que ya sea viernes, que ya sea sábado, para hacer lo que tienen que hacer. ¿Y aquí qué? Aquí estamos en el instante presente, y nuestra mente, ¿dónde está? Como yo les dije, sí está bien que hagan planes del futuro, no pasa nada, pero no te pierdas este instante, ¿no? O sea, ya lo planificaste, ok, ya. Ahora, céntrate en este instante, porque es lo único que tenemos. No quieres que la vida venga y te ponga una parrilla caliente y te quemes para que, como me pasó a mí, ¿no? De decir, a mí me dio, la verdad, risa cuando me pasó eso, porque yo no sé si ustedes han escuchado en el tema, pero usualmente en mis programas o en los otros programas que hago, he dicho de que yo no puedo estar totalmente inmersa en mis pensamientos, porque siempre me pasan este tipo de situaciones. Me aterriza la vida y me da un llamado de atención, de decirme, a ver, no estás aquí presente. Por eso tengo que estar más despierta, porque así literal me puede caer una rama en la cabeza si ando afuera y estoy pensando en otra cosa. Puede venir un animalito, un bichito y picarme. Cosas así, ¿no? Para que me vuelva a regresar al instante. Eso me sucedía mucho. Entonces por eso me da mucha risa, porque sé de dónde vienen esos mensajes. No me puedo reír, es al contrario, es reconocer de que estaba distraída, de que estaba inmersa en mis recuerdos, en mis pensamientos, pensando ahí, ¿cómo se habrá roto? A ver, déjame muevo esto, y así al moverlo, pues ahí me quemé, ¿no? Entonces, para que nosotros podamos estar en las condiciones de la paz, tenemos que aceptar este momento completo y reconocer que esta situación está en perfecta paz. Así mi ego lo está interpretando como que no está en paz. ¿No desearías hacer de toda situación un instante santo? Te pregunta y nos pregunta el apartado. Porque tal es el regalo de la fe, que se da libremente donde quiera que la falta de fe se deja a un lado sin usar. Entonces, este instante, toda situación que tú estás viviendo, la puedes transformar en un instante santo. Lo único que no la hace santa, que no lo hace santo el instante, es porque falta de fe. Y no te pongas a tratar de justificar, de decir, no, yo sí tengo mucha fe, porque yo tengo más fe que tú, que todos, porque esto. No se trata de justificar o de defender tu postura de tu falta de fe y decir, no, yo no tengo falta de fe, yo tengo fe. Eso es un claro ejemplo otra vez de que estamos faltos de fe, porque lo que es verdad no lo peleas, no lo justificas, no lo debates. Si tú sabes que tienes fe, pues ok, tengo fe y ya. O sea, si alguien te dice, no tienes fe, bueno, no tengo fe. O sea, no discutes, porque sabes tú que tú estás en paz con la situación. Sabes que confías en el momento que tú estás viviendo. Sabes que confías en la vida. Sabes que no hay nada que te esté castigando o que la vida te esté jugando una mala pasada. Porque sabes que está en perfecta armonía con el todo. En perfecta armonía en el instante presente, en el instante santo. Toda esa tensión que uno lleva, toda la tensión que nosotros llegamos a acarrear, es por una falta de fe, por una falta de creer que las cosas no son perfectas. Más bien, cuando creemos que las cosas, que nuestra vida no es perfecta, es cuando tenemos toda esa tensión. Entonces hoy vamos a escuchar a esa vocecita que viene de nuestro ser y que nos dice, tranquilo, tranquilízate, estás bien, estás en el momento correcto, estás viviendo exactamente lo que te toca vivir. Ve más allá de tus ojos, ve más allá de tu perspectiva, escucha más allá de tus oídos y siente más allá de tu tacto. Te darás cuenta que hay mucho por explorar y mucho por lo cual puedes agradecer. Cuando hay dolor, tal vez estas palabras pues no te llenen y digas, ¿cómo puedo agradecer cuando siento un dolor horrible? ¿O cómo puedo agradecer cuando acabo de perder a la persona que más amo? Puedes agradecer por el tiempo que estuvo a tu lado y puedes agradecer porque estás sintiendo lo que sea que estés sintiendo, dolor o dicha o desdicha, estás sintiendo. Eso quiere decir que todavía estás aquí en vida por alguna razón. Y la razón es para que descubras que hay algo más que puedes ver que tal vez ahorita no lo estás viendo, que hay algo más que puedes experimentar que tal vez ahorita no lo estás experimentando. Y si no lo estás experimentando, está bien. Sea lo que sea que estés experimentando, está bien. Nada más no rechaces. No rechaces nada de lo que está conformando este momento. Es más, ni tus pensamientos lo rechaces. Aunque tengas ira, coraje y no sabes cómo quitártela, no lo rechaces. A ver, enójate lo más que te puedas enojar o siente el dolor tan fuerte que estés sintiendo, siéntelo hasta que llegues al fondo de ese dolor y te des cuenta de que llegaste al fondo de tu ser, y tu ser lo va a transformar. Cuando aceptas la verdad, o cuando la aceptaste como el objetivo de tu relación, te convertiste en un dador de paz, tan irremediablemente como que tu padre te dio paz. Esa paz ahí está contigo, esa paz te pertenece. El objetivo de la paz no se puede aceptar sin sus condiciones, y tú tuviste que haber tenido fe en dicho objetivo. Tú te elevas en estos momentos con la vida, con la paz, con el amor, con la armonía, con la sanación, con la alegría. Todo eso está ahí, todo eso es verdad, todo eso te pertenece. Siente el amor, siente la sanación, siente la luz, siente la fortaleza que la vida te da, que Dios te da, que tu maestro te da, que tu guía, que tu cuerpo, no sé con quién te estás identificando, pero siéntelo. Escucha ese llamado y atiende esa llamada, contéstale. Contéstale reconociendo que estás en perfecta paz, que has escuchado la llamada. Y bueno, vamos a la lección. Hoy nos toca la lección 139 y nos dice: aceptaré la expiación para mí misma. Por si quedaba alguna duda, aceptaré la expiación para mí misma. Con esto se acaban todas las decisiones. Con esta lección llegamos a la decisión de aceptarnos a nosotros mismos tal como Dios nos creó. Ahora te pregunto, ¿te aceptas ahorita tal como eres? ¿Y qué es elegir si no tener incertidumbre con respecto a lo que somos? No hay duda que no esté arriesgada en esto. No hay pregunta que no sea un reflejo de ello. No hay conflicto que no entrañe la simple pregunta, ¿qué soy? Ahorita te estás reconociendo a ti mismo, ya no te preguntas ¿qué soy? ¿Quién soy? Hoy aceptamos la expiación para nosotros mismos. Hoy, desde esta nueva perspectiva de certeza, vamos a contemplar otras cosas que tienen tanta certeza como ella misma. Hoy vamos a quitarnos todas esas dudas. Hoy vamos a escuchar las respuestas al aceptar la expiación para nosotros mismos. Hoy vamos a dedicar 5 minutos ahorita por la mañana y 5 por la noche, y vamos a tener presente nuestro cometido de hoy. Vamos a comenzar con el repaso acerca de nuestra misión. Aceptaré la expiación para mí mismo, pues aún soy tal como Dios me creó. Aceptaré la expiación para mí mismo, pues aún soy tal como Dios me creó. No hemos perdido ese conocimiento que Dios nos dio cuando nos creó semejantes a Él. Lo único que estamos haciendo es recordarlo por todos. Todos lo tenemos. No se nos quitó, no se nos ocultó. Nosotros lo estábamos ocultando, pero ahí está, y en nuestra memoria yace ese recuerdo de lo mucho que en verdad amamos a nuestros hermanos, de lo mucho que cada mente es parte de nosotros, de cuán fieles nos han sido realmente y de cómo el amor de nuestro Padre los incluye a todos. Ahorita es el momento para que traigas a todas esas personas a tu memoria, en tus recuerdos, y para que te des cuenta de que los puedes amar de verdad. Puedes amar a todos tus hermanos porque te das cuenta de